quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias a una persona que ha estado detrás de nuestro ministerio en la buena, por un largo tiempo ya, en la mala, y nunca nos ha dado la espalda. Siempre nos ha apoyado y siempre ha dicho presente. ¡Bien, ve! Gracias por todo tu apoyo y tu trabajo. Eres mi amigo. Le quiero dar gracias al equipo de trabajo de Latin Wing por hacernos a nosotros parte de su compañía. Una familia. Por aceptarnos a nosotros como uno de los suyos. Gracias, gracias, gracias. También quiero agradecer a nuestro público, todo, a ustedes que compran nuestra música, que mantienen comida en nuestras mesas. Gracias, gracias, gracias. A ustedes que siempre han apoyado nuestro trabajo, siempre han estado ahí, siendo Rico, parte Rico, de nuestro ministerio. Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Quiero darle las gracias también a Red Zone Music. Ustedes son mi gente, ¡Sase! Gente, te votaste otra vez, bye. Éxito, éxito solamente, solamente. Joey, esta es la tuya. No hay más nada que marcarte, bye. Métele.